Este tiempo me ha dicho que el otoño viene gris, que el invierno viene frío, porque voy a estar sin ti. El tiempo me ha dicho que esto se veía venir, que todo cambia, que todo tiene punto y fin. Y no entiendo cómo, sin quererlo, cuando pienso en ti, resulta que aún te echo de menos. ¿Cómo, sin quererlo, me condeno al ostracismo de mi propio tormento? ¿Cómo, sin quererlo, me pierdo en un tacón del 37? ¿Cómo, sin quererlo, me pierdo en mi propia mente, en los recuerdos que un día fueron ciertos? Y comprendo por qué me fui, pero sin quererlo aún me enamoro de ti. El tiempo dicho que deje las cosas estar, que no sirve de nada echarme de espaldas y romper a llorar. El tiempo me ha dicho que es verano y las piscinas se han vuelto a llenar, que no tenga miedo a tirarme, que en otros momentos ya como sin quererlo, cuando pienso en ti, resulta que aún te echo de menos. Como sin quererlo, me condeno al ostracismo de mi propio tormento. Como sin quererlo, me pierdo en un tacón del 37. Como sin quererlo, me pierdo en mi propia mente, en los recuerdos que un día fueron ciertos. Y comprendo por qué me fui, pero sin quererlo, a ratos me enamoro de ti. ¿Cómo, sin quererlo, cuando pienso en ti, resulta que aún te quiero?